Ay, tuve una novia modista y un mal amigo me la quitó. Y tuvieron tres churumbeles con la cabeza como un faro. Y el guardia de los padrones dijo que espanto que atrocía. Cabeza de esta familia, que hay mucha de ella, ¿quién lo será? Con la modista no me he casado. Y del quebradero de tres cabezas yo me he librado. ¿Y por qué no te casas, niño? Dicen con los callejones. Yo estoy compuesto y sin novia, porque tengo mis razones. Esposa, suegra y cuñado, y el niño, y una de cría, que la feria, que la gripe, que tu madre, que la mía, son muchas complicaciones. Soltero pa' todas la vida, cualquiera me va a mudar. Ahí me encuentro yo al matrimonio todos los domingos en el café, con las caras de vinagrado porque se aburren como un ciprés. Los niños rompen las tazas y con la fuerza de un arbañil le meten la parimar y la cucharilla por la nariz. Con la modista no me he casado, y del tormento de la cuchara yo me he salvado. ¿Y por qué no te casas, niño? Dicen con los callejones. Yo estoy compuesto y sin novia, porque tengo mis razones. Esposa, suegra y cuñado, y el niño, y uno de cría, que la feria, que la gripe, que tu mamá, que la mía. Son muchas complicaciones, hombre, que a mí no me trinca nadie. ¿De dónde voy a trancar yo? ¡Que no me caso, vamos! La casa de mis amigos es un pellizco de habitación, y por eso duermen de noche las tres cabezas en el barcón. La casa se bambolea con aquel peso fenomenal, y pitan la chimenea como los barcos por alta mar. Con la modista no me he casado, y del terremoto de San Francisco yo me he salvado. ¿Y por qué no te casas, niño? Dicen con los callejones. Yo estoy compuesto y sin novia, porque tengo mis razones. Esposa, suegra y cuñado, y el niño, y uno de cría, que la feria, que la gripe, que tu mamá, que la mía, que monada, ¿verdad? ¡Soltero para toda la vida, por la gloria de mi padre, hombre!